sin tu querer yo moriré. No sé qué voy a hacer, no puedo comprender la vida sin tu amor. Por culpa de mi error, yo perdí la razón y me he quedado solo sin una explicación. No puedo más fingir, no encuentro solución. Estoy muriendo yo de pena y de dolor. Quiero que sepas hoy que nunca olvidaré. Y aunque pasen los años, en mí te llevaré. Sin tu querer, sin tu querer no sé qué voy a hacer. Porque no puedo comprender la vida sin tu amor. Fue por culpa de mi error que yo perdí la razón. Y hoy me he quedado solo y sin una explicación. No puedo más fingir, no encuentro solución. Estoy muriendo yo de pena y de dolor. Quiero que sepas hoy que nunca olvidaré. Y aunque pasen los años, en mí te llevaré.